Sección B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! Espera, espera, no me dejes. ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú tienes que no mientas. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un programa lleno de cine, música, teatro, danza y literatura y por supuesto siempre con grandes invitados. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y es un gusto compartir con ustedes un programa más lleno de muchas sorpresas. Quiero dar la bienvenida también a mis compañeras Gaby y Steffi para comenzar con este programa muy muy especial. Hola chicos, qué gusto estar con ustedes de nuevo aquí en Estación Cultura Viva. Hoy tenemos un programa como siempre con sorpresas, porque todos los programas son con sorpresas. Y un gusto estar aquí de nuevo. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos otra vez a Estación Cultura Viva. El programa de hoy es especial porque tenemos doble invitado, ¿doble? Sí. Por dos. Un placer, recuerden conectarse siempre a nuestra señal Estación Cultura Viva. Estamos en Facebook Live, en la 940M, la cce.com y nuestra aplicación es Radio Casa de la Cultura. Y bueno, como lo anunciamos, ¿no? Tenemos grandes invitados, un programa muy variado. Vamos a hablar sobre teatro, sobre una obra súper chévere que se va a estrenar. También vamos a hablar sobre un evento social que se va a realizar en la capital, que también más adelante vamos a desarrollar este tema, ¿sí? Pero bueno, creo que sin hacer esperar más, comenzamos con el primer segmento. Vamos con el segmento Rómpete una pierna. Siguiente parada. Estación Rómpete una pierna. Hoy en nuestro programa nos acompaña los actores Hugo Navas y Leonardo Ramos para hablarnos del gran estreno de la obra Locos de Amor, dirigida por Alejandro Aulestia y protagonizado por Hugo Navas, Mara Serrano, Leonardo Ramos y Javier Nazca. Javier Nacasa. La temporada de estreno se llevará a cabo del 30 de mayo al 8 de junio en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo y después estará en la Casa del Teatro de Malayerba del 20 de junio al 30 de junio. Locos de Amor es un clásico de la dramaturgia norteamericana, escrita en 1983 por Sam Shepard. Considerado uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes de Estados Unidos, cuenta la historia de dos destructivos y desesperados amantes atrapados sin salida por las necesidades que los atraen y los separan simultáneamente. El escenario es un motel en el confín del desierto. Precisamente allí es donde se desenvuelven sus sueños y recuerdos, invitándolos a ser testigos de múltiples versiones de una cruel y fatal historia de amor. Pero para conocer más de esta obra, por supuesto, están nuestros invitados, Hugo y Leonardo. Bienvenidos, chicos. ¿Listos para el estreno? Un gusto. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Casi listos. Todavía faltan 3 días. Muy bien. Cuéntenos sobre la obra. Pues, esta es una obra que, bueno, ya lo leíste, trata de dos amantes, que es Eddie, que en mi caso es mi personaje, y May, que es el personaje de mi compañera. Estos amantes se aman con pasión y con locura. Es algo que va mucho más allá de simplemente amor, sino es algo, un vínculo más fuerte que nos une, pero también nos obliga a estar alejados. Es una obra de teatro con un humor negro bastante denso, por ratos uno se puede matar de risa y por otros ratos uno no puede creer lo que está viendo. Más o menos así va la obra. De igual manera queríamos que nos conversen, bueno, obviamente ustedes son actores que ya anteriormente han estado vinculados, por supuesto, al teatro, pero, por ejemplo, cuéntanos un poco más del por qué precisamente elegir esta obra para trabajarla, porque sabemos que una obra, el montaje de una obra nos lleva mucho tiempo, mucha dedicación, muchos recursos en distintos sentidos. ¿Por qué precisamente elegir trabajar con Locos de Amor? Pues Locos de Amor es una obra que la leí por primera vez de pura casualidad cuando recién llegué a Quito en el 2015. Y una vez que la leí, me enamoré de la obra y dije, bueno, todavía no estoy preparado para ser Eddie, me falta un poco. De hecho, Eddie es un personaje que es un poco mayor que yo en la vida real. Y en ese tiempo, cuando la leí, tenía 26. Entonces dije, no, todavía me falta para estrenarla. Y mientras tanto, yo empecé a hacer otras obras de teatro y qué sé yo. Y justo el año pasado, conversando con la actriz, que era Mara, que es Mara, me dijo, bueno, ya creo que ya es tiempo de hacer la obra. Y pum, ahí, así fue como nos decidimos a hacer Locos de Amor. Y poco a poco empezamos a buscar a los otros personajes y así fue como llegamos a Leonardo. Ubicándonos un poquito en el tiempo, ¿consideran que la obra en nuestros días y en este contexto aún es vigente? Claro, por supuesto que sí, el amor va a ser vigente toda la vida. Además de eso, los problemas que ellos tienen, las cosas que se sacan en cara, es algo que puede pasar en cualquier parte del mundo y es algo, por supuesto, muy actual. ¿Cuánto tiempo les llevó a montar la obra? Pues tuvimos la primera lectura en enero, recuerdo, pero de hecho empezamos los ensayos el 18 de febrero exactamente y estrenamos el 30 de mayo, 3 meses. Leonardo, igual quisiéramos que nos conversas un poco más sobre tu personaje dentro de la obra y por supuesto que le cuentes al público que nos mire y nos escucha cuál fue el mayor reto que presentaste para llegar a este personaje. Mira, el personaje que yo interpreto es el padre de los dos amantes, pero es un personaje que está fuera del tiempo y el espacio porque es un fantasma que los confronta en determinados momentos de la historia, y hay ratos donde al público le puede parecer o dudar de si en realidad está presente o si en realidad es un fantasma, ¿no? Cuando Hugo me hizo la propuesta de trabajar en este proyecto, a mí me encantó el personaje del viejo, como lo llama Sam Shepard, porque es como un arquetipo de todo lo que es la masculinidad patriarcal occidental. Con esa visión de lo femenino, del amor, de las emociones, muy, muy cerrada, con una visión como muy unívoca, como muy autoritaria, donde las emociones y los sentimientos fluyen, pero siempre tienen que estar controlados. Y el conflicto que tiene con sus hijos los lleva a cuestionarse muchas cosas, porque los hijos, de una manera, aunque se parecen en ciertas cosas a él, sobre todo el varón, también han roto con muchos de los conceptos que él tenía de la masculinidad y de lo macho de un vaquero en el oeste americano, ¿no? Entonces ese personaje a mí me encantó. Además, yo cuando empezaba en teatro en los mediados de los 80, yo había visto la película que la actúa el mismo Sam Shepard con Kim Basinger, que es un clásico del cine, ¿no? Y fue curioso porque yo nunca me imaginé que una película que yo vi en esa época, décadas después, yo la iba a estar interpretando en teatro, porque además para mí fue un descubrimiento. Yo conocía de Sam Shepard, pero como actor, como guionista, pero yo no sabía que él había escrito la dramaturgia, ¿no?, escénica, y fue chévere descubrirle en esa faceta, porque además él es considerado uno de los dramaturgos más importantes contemporáneos de los Estados Unidos. Y ya que nos adelantan un poquito, creo que la gente igual se va interesando, cuéntenos y anímelen a nuestro público para que el por qué ellos deben ir a ver esta obra. por qué tienen que estar ahí ese día y asistir. Pues porque es una obra muy intensa, es una obra divertida, es una obra cargada de emociones, que es una obra que habla mucho del abandono, del desapego, de la nostalgia. Y cada personaje tiene un punto de vista diferente, ¿no? A pesar de que hay algo que les une muy fuerte. Hay un cuarto personaje que es el personaje de Martin. Es un personaje que es como que demasiado ajeno a todo lo que está pasando, pero sin embargo también tiene ciertos detalles de abandono, ¿no? Y justamente eso hace que la obra sea cargada de emociones, cosas que van creciendo poco a poco y uno se va dando cuenta, pues, que están realmente locos, como todos un poco. Hay una pregunta que justamente en el material publicitario está, que me parece súper, súper chévere, que es, ¿qué seríamos capaces de hacer por amor? Que es la pregunta que flota en la atmósfera durante toda esta obra. Creo que las respuestas serían varias, y al ver esta obra también nos llevaremos varias respuestas. Lo que quería que nos conversen Hugo y Leo, básicamente, ¿cuál es la expectativa que ustedes se han propuesto o esperan del público con esta obra? ¿Expectativa de a dónde queremos llegar con esta obra de teatro o qué queremos causar en el público? Sobre todo, pueden responder una vez, pero mi pregunta más era sobre ustedes, durante todo este tiempo que han dedicado a realizar esta obra, ¿qué es lo que ustedes esperan de la reacción con el público? Y por supuesto también, si quieres añadirnos, en su espectador. Bueno, la reacción que nosotros esperamos en el público es bien diversa, sobre todo. La obra es conflictiva, ¿ya? Esa es la palabra, es bastante conflictiva. Y yo pienso que si el espectador se siente conflictuado al ver lo que está viendo, pienso que se logró el objetivo, digamos, porque eso lo va a hacer pensar, ¿no? Le va a hacer remover la conciencia. Y en cuanto a la otra parte que yo había entendido de tu pregunta, es pues queremos llevarla por todo el Ecuador en la medida que sea posible, presentarnos en distintos festivales, en todos los teatros que se pueda aquí en Quito. Como ya lo mencioné anteriormente, es una obra, es un tema tan, tan amplio que está en todo el mundo, en todas partes del mundo. No importa que esta obra esté situada en el viejo oeste, sino que puede pasar también acá mismo, en la costa, puede pasar en cualquier lado. Entonces yo pienso que va a causar va a generar muchas emociones distintas en cualquier parte del lugar donde la pongamos. Leo, ¿cuál es tu opinión respecto, de igual manera que nos compartas un poco sobre cuál es su expectativa dentro de la obra como actores, como artistas, y sobre todo qué es lo que a ti te gustaría generar en el público que va a deleitarse con esta obra? Mira, la temática que tiene Locos de Amor es una temática universal. Uh-huh. Aunque esté centrada en un pueblo abandonado, en un hotel abandonado, en el desierto norteamericano, la temática es universal, porque abarca muchos matices, ¿no? Estos personajes tortuosos son antihéroes, los cuatro personajes son antihéroes. Rompen con todos los esquemas establecidos de lo que debe ser cada uno y de lo que debe ser una relación de familia y de lo que debe ser una relación de pareja o el concepto que se tiene de lo que es amar, ¿no? Entonces son personajes extremos, y a mí personalmente siempre me ha gustado en mi carrera de teatro y de danza, siempre me ha gustado los personajes extremos, o sea, no los personajes comunes y corrientes, sino los personajes que rompen, que provocan, que queman, que provocan un sismo, ¿no? En la gente, en sus sentimientos, en sus emociones, en su concepto mismo de vida. Y en este caso, la obra sí va a dar mucho que hablar, tanto en los teatros que se vaya desarrollando como fuera, ¿no? Porque la obra tiene rupturas de la historia que son totalmente inesperadas y que al público sí le van a mover el piso. Entonces, para mí, eso es lo rico de una obra de teatro universal. O sea, que trascienda fronteras, que trascienda espacios, que trascienda tiempos, que trascienda culturas, porque al final de cuentas los sentimientos son universales. Y la manera como está contada la obra, la manera como Sam Shepard la escribió, es una obra, es una manera muy profunda, porque es muy poética dentro de lo conflictiva, digamos, que puede ser la historia. Está escrita de una manera muy poética, entonces eso te atrapa, pero ese atraparte también tiene como un jueguito, ¿no? O sea, te dejas atrapar y de pronto ¡pah! Te coge por otro lado y te remueve, y otra vez te y ¡pum! Otra vez te vuelve. Entonces así es la obra de principio a fin, y eso es lo rico, ¿no? Porque generalmente es un teatro que aquí en el Ecuador muy poco se acostumbra a hacer, o sea, muy muy poco. Aquí el teatro es demasiado condescendiente con el público, ¿no? Y el teatro, bueno, generalmente el teatro independiente, porque aquí no hay un teatro estatal o un teatro nacional. Entonces el teatro independiente generalmente, con excepciones, pero es muy condescendiente con el público. Entonces hacer historias que rompan eso, para mí es un reto y es súper rico, y es una de las cosas que más me apasiona. Listo, ¿contactos para las preventas? Pues para las preventas podrían llamar al 0993-718561. Ese es mi número, Hugo Navas, y pues yo podría conversar con la persona que está interesada para facilitar las preventas. De igual manera queremos que en este momento nuevamente invitemos al público, recordemos las fechas, sabemos que se va a estrenar primero en un espacio, después en otro. Nuevamente invitemos al público, conversémosle las fechas y los lugares. Pues hola a ti que me estás escuchando. El estreno es el 30 de mayo en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, ubicada acá mismo en la Casa de la Cultura, a las 7:30 de la noche. Entonces estamos jueves, viernes y sábado de esta semana a las 7:30 de la noche, y la siguiente semana, que es 6, 7 y 8 de junio, también a las 7:30 de la noche. Jueves, viernes y sábado en El Triciclo. Y después nos presentamos del 20 al 30 de junio en la Casa del Teatro Mala Hierba, ubicado frente al Churo de la Alameda. Jueves, viernes, sábado y domingo. A ver, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y domingo a las 6:30 de la tarde. Para finalizar, algo que ustedes quisieran añadir respecto a la obra, que les gustaría que el público sepa, por supuesto, antes de ir a la obra. Algo que quieran añadir, alguna información adicional que quisieran compartir. Pueden ir niños, pueden ir adultos, o solamente es para un público específico. Digamos que es una obra, digamos, para adultos, pero yo pienso que los adolescentes también podrían verla tranquilamente, pero en compañía de un adulto. Yeah. Para niños no. No para niños. Sí, yeah. No, la temática no es para niños. Hay momentos que son muy muy fuertes en la temática frente a la historia, entonces no sería... No diría apto o no apto, sino como que los niños en su sensibilidad no estarían preparados como para asumir lo que están viendo. Entonces, pero para mí desde los 13 años para arriba no hay ningún problema. Ajá. Un público igualmente amplio. Hugo y Leo, felicitándoles, deseándoles el mejor de los éxitos desde parte de Estación Cultura Viva. Siempre cuenten con este espacio para seguir hablando de sus otros proyectos, de sus otras obras. Deseándoles el mejor de los éxitos en este estreno, la película que se dio. La obra suena bastante bien. Nosotros estaremos ahí, por supuesto. Claro, iremos, sí, a ver la obra y hablaremos también en el programa sobre la obra. Recomendaremos la obra. Es muy importante seguir generando este apoyo a los espacios, al teatro, para que obviamente esta linda manera de hacer arte se siga manteniendo. Deseándoles el mejor de los éxitos y, por supuesto, en ese momento deseándoles el mejor de los éxitos en el estreno. Muchas gracias por esas palabras y, claro, nuevamente están invitados a la obra, al estreno sobre todo. Esperemos que vayan. Uy, Leo, me uno a las palabras de Jorge. Estaremos ahí. Muy gustosos. Claro que sí. No nos queda más que gracias por venir a compartirnos esta obra, hacer conocer al público y también hacer conciencia que la gente no debe dejar morir estas maneras de arte como es el teatro. Entonces, ya saben, la invitación está hecha para que asistan a la obra. Tienen dos fechas y no se lo pueden perder. Y para continuar con nuestro programa, vamos en este momento con una canción. Escucharemos Criminal de la banda ecuatoriana Astra. siguiente parada. Estación Curiosa. Y bueno, amigos, ya estamos de vuelta en el programa Estación Cultura Viva. Y vamos a ir con nuestro siguiente segmento, con la nota curiosa. Amigos, en la cabina, como les dijimos, tenemos un programa por dos. Estamos con dobles invitados. Estamos recibiendo en nuestra cabina a Astin y Fiorella, representantes. Ellas son reinas de la Fundación Reinas de Pichincha. Estamos con Astin, reina de los barrios, y con Fiorella. La Fundación Reinas de Pichincha se crea el 25 de agosto de 2015 y se enfoca en la labor social, humanitaria y artística. El objetivo de la Fundación está orientada a las personas en alto estado de vulnerabilidad, con ayuda psicológica, económica, médica o artística, según cada necesidad. Es una fundación que trabaja sin fines de lucro. Bienvenidas, chicas de Estación Cultura Viva, un gusto estar con ustedes para compartir algo súper chévere que están preparando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto es mío y también de Fiore. En este caso, nosotras representando, en mi caso como reina de los barrios de Quito, para hacerles la cordial invitación para un evento súper, súper grande que nosotros tenemos. Entonces, nosotros ahora como Fundación Reinas de Pichincha, y en este caso como lo que nosotros estamos haciendo ahora, que Fiore nos va a explicar más o menos qué es lo que vamos a tener ese día para todos ustedes, y aparte de eso les vamos a dar 3 pases de cortesía para que ustedes sorteen, vean igual ahí algo para poder hacer eso, porque habrán invitados espectaculares en ese día. Claro que sí, y vamos a seguir invitando a nuestros amigos para que se conecten en la transmisión, la compartan y recuerden que vamos a tener sorteos, así que ya estén pendientes. Ellos vienen a realizarnos una invitación. Cuéntanos un poquito sobre el evento que está organizando la Fundación. Ya sabemos que ellos tienen el objetivo de realizar proyectos en beneficio de las personas en vulnerabilidad. ¿Cuál es la expectativa de este evento? Compártenos un poquito, Fiore. Bueno, muy buenas tardes. Como representantes de la Fundación Reinas de Pichincha, les queremos hacer la cordial invitación al evento de Un Aliento de Vida. Ese evento se dará a cabo el día 15 de junio a las 2 de la tarde en el Coliseo del Colegio Belemita. Ese evento, bueno, si ustedes quisieran, todos ustedes quisieran donar el cabello, lo pueden hacer ese mismo día. La entrada costará $15, tiene derecho a pareja. Los $15 serán utilizados para una elaboración de elaboraciones de pelucas con el cabello que se recogió. Las pelucas serán donadas a los niños con cáncer. La fundación especialmente se enfoca en eso, en los niños con cáncer, porque ellos pasan una muy dolorosa enfermedad y a pesar de eso siguen con la vida adelante con una sonrisa. ¿Cuáles son los requisitos para donar el cabello? ¿Cómo tienen que ir y todo? Cuenten. Tienen que ir con el cabello limpio, pues allá ya se les corta. Bueno, bien. Contamos con especialistas para que igual les corten el cabello. Lógicamente va a haber una persona que sepa del tema en lo que es el corte de cabello. Nosotros no estamos haciendo, obviamente cuando tú cortas tu cabello hay un proceso, ¿no? Pero en este caso las personas que van a tomar el cabello para el debido proceso en hacer las peluquitas, no se está, la verdad, pidiendo que el cabello sea virgen o como por general se sabe decir. Entonces, si igual lógicamente cualquier persona quiere donar el cabello, de mil maneras y mil gustos, pues nosotros ahí predispuestos. No importa si está maltratado. O sea, bueno, tampoco. Tan maltratado, ¿no? Así, tan o sea, tan yo creo que cada uno ya sabe cómo claro. Tienes. O sea, sí puedo donarlo, no puedo donarlo, sí. Pero de ahí, en este caso, las personas que tienen el cabello pintado, no hay inconveniente. Uh-huh. Entonces, se va a hacer todo este proceso de la mejor manera para que las pelucas se puedan ser donadas. Entonces, tú no puedes donar, Gaby. No, simplemente una broma. De genial esta iniciativa. Cuéntanos también sobre qué sorpresas van a mantener en este evento. Decía que hay invitados. Conversenos un poco también sobre las sorpresas, quizás invitados, también para que el público conozca y por supuesto se anime y se sume, que es lo más importante, a esta noble causa. Así va a haber invitados especiales como el grupo Conturi, David Chumania y muchos más. Y también se venderán las entradas en el colegio, en el coliseo donde va a ser, o en la Academia Bellísima, que está ubicada en la Mariscal Sucre, al frente, arriba de Maderama, y el Colegio Betlemitas está ubicado en la Magdalena. ¿Qué invitados van a Bueno, este están evento? Invitadas muchas personas, se han unido también reinas de diferentes barrios que ese día nos van a acompañar. Aparte de eso, también como sorpresa muy aparte se va a dar un desfile con una marca de ropa donde van a participar las reinas también de cada uno de sus barrios, ¿no? En este caso, diferentes representantes que se están uniendo más a esta causa para poder ayudar a las personas. Entonces, bueno, para nosotros en la fundación y también dentro de los reinados que realizan, es súper importante que las personas y las reinas que en este caso toman la batuta hagan todo a beneficio de las personas. Entonces, igual, aparte de personas que en ese día van a estar presentes, que son, grandes empresarios, personas de otras fundaciones, que lógicamente se suman a esta gran causa, igualmente estarán presentes ese día. Claro que sí, amigos. Entonces, la invitación está hecha para el evento. Vamos a repetir ahorita las fechas, la hora, el valor de entrada y qué artistas estarán más o menos en el evento, que estarán presentes. Para motivar a nuestro público. A que se sumen todos, por supuesto. Yo creo que mucho más allá de ser un evento como cualquier otro, este es un evento que tiene un fin, y el fin es ayudar a las personas con cáncer, que por favor se acerquen y donen el cabello. Aparte de eso, el día 15 de junio, día sábado, a las 2 de la tarde, el costo es de $15, pero es para pareja. Y además de eso, para los niños es en $2.50 y personas de tercera edad, lógicamente. ¿Cuánto de cabello pueden donar? La base, la verdad, cuando tú donas el cabello, cuando yo doné el cabello hace poco tiempo, la base es 20 centímetros, siempre. Entonces, como que para que tengas... para que tengas ya un tanto en el cual obviamente se puede elaborar la peluca. Entonces sería más o menos una base así. Bueno, yo quería también que nos conversen antes de ir a comerciales. Cuéntanos la motivación principal que tuvieron ustedes para realizar este evento. ¿Cómo fluyó esta idea? Sabemos que el fin es social, es sumar un granito de arena. Pero ¿por qué? Cuéntenos, quiero conocer un poco más, irnos un poco más atrás de por qué organizar este evento, ¿por qué elegir este tema en particular precisamente para ayudar? Cuéntanos un poco sobre ello, para que el público también conozca. Bueno, nosotros elegimos este festival para hacerlo para las personas con cáncer. Niños, porque nosotros sabemos que ellos tienen una muy dolorosa enfermedad a tan corta edad. Ellos no pueden vivir tanto, entonces nosotros queremos hacer esto en nombre de todas esas personas que tienen, no solo niños, adultos de tercera edad, mayores, adolescentes, de cualquier edad, para donarles esto, para aunque sea les sirva un poco, pero lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y con mucha felicidad, que vamos a saber que vamos a hacer algo en nuestra vida. ¿Tú has donado cabello alguna vez? Sí, ¿cuándo? ¿Hace cuánto donaste? Hace 2 años. Ah, ya. Muy bien. Yo sí voy a donar, porque sí creo que está un poquito leve. Sí. Bueno, creo que en este momento vamos a comerciales y regresamos a seguir hablando un poquito más con nuestras grandes invitadas que están con un tema súper, súper chévere, invitando a todo el público a que se sumen y den su granito de arena, ¿sí? Ajá. Vamos a comerciales y regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La percepción de las formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. En la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. ¡Hola! Les invitamos a la grandiosa. ¡Guarmite! ¿Pero qué es eso de la guarmite? son historias cortas contadas en el mágico lenguaje del circo, a través de malabares, danza aérea, acrobacia, clown, trapecio, hula y tela. Muestra personajes femeninos que expresan su proceso de vida, sus experiencias del ser mujer y una mirada reflexiva de la sociedad en la que están insertas. ¿Y dónde va a ser la Guarmité? En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, el viernes 31 de mayo a las 19:30. ¡Los esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigos, estamos de vuelta en el programa Estación Cultura Viva. Nos encontramos ahorita con nuestras invitadas, que son representantes de la Fundación Reina de Quito. Nos están realizando... Reinas de Pichincha. Nos están realizando una invitación para el sábado 15 de junio en el Colegio Betlemitas. Es un evento donde estarán presentes varios artistas. Este evento tiene como fin recolectar cabello para realizar pelucas para los niños con cáncer. Entonces, es una buena iniciativa. Recuerden que estarán presentes artistas como David Chumaña, el grupo Kunturi, Rommel Coronel, Pablo Andrés, la dinastía Aymara y el elenco de baile Bellísima. Por supuesto, grandes invitados, pero como lo mencionó en una de nuestras invitadas, más allá de obviamente la calidad de artistas que tenemos, porque hay que mencionar, o sea, grandes artistas, también es el propósito de este evento, ¿sí? Bueno, igualmente invitando a las personas, como lo mencionaron nuestras invitadas, se va a sortear 3 pases. Hay que también mencionar que a las personas que nos escuchan por la radio cc.com, la 940M, la transmisión en vivo, se les va a decir de qué manera se pueden ganar estos pases. Pero antes también quiero leer algunos comentarios. Susi Reyes, buenas tardes chicos, de excelentes invitados. Berito Arias, de excelente trabajo e iniciativa. Chicas, felicitaciones. Martí Gudiño. Dice, felicitaciones a mis queridas reinas, que Dios les dé mucha sabiduría para continuar con su gran labor social para las personas que necesitan, y gracias a la radio que también colabora, que este es un llamado a todas las personas. Chicas, deben saber, sumándome a lo que dice nuestro... escucha, este es su espacio para cualquier proyecto que ustedes presenten, pues siempre las puertas de Estación Cultura Viva pues están atentas a dar también nosotros un granito de arena. Quisiera que también en ese momento conversen al público algo que ustedes consideren importante, también que el público sepa del evento de la fundación, para que obviamente también seguir sumando a que la gente asista y participe y se sume a esta gran iniciativa. Bueno, yo primero igual, o sea, es muy importante que los radios, que la radio y también los medios de comunicación apoyen estas causas, porque muchas veces cuando uno quiere hacer algo no se tiene ese apoyo, ¿no? Entonces, primero agradecerles a ustedes por darnos esa apertura súper grande. Bueno, como les estábamos mencionando, respecto a lo que va a ser el evento, esto tiene el fin, que es un fin súper lindo, de ayudar a las personas, aparte de que nosotros nos dedicamos no tanto igual a las personas con cáncer, sino a todo en general. Igual nos dedicamos a velar por las personas que lo necesitan. Como le estaba comentando antes, igual el jueves vamos a ir a dejar donaciones en una cárcel de mujeres con niños que todavía están en brazos, en periodos de lactancia y más. Entonces es como que algo súper general. Entonces con la ayuda que ellos nos están dando en este momento, con el programa que nosotros vamos a presentar, esto servirá para muchas cosas más, para seguir ayudando. E igual se les ha hecho a las reinas las invitaciones de distintos barrios. ¿Por qué? Porque ellas también tienen la apertura de que si ellas necesitan algo en su barrio, en barrios vulnerables, si les falta... Vamos a dar igual como campañas odontológicas, campañas médicas para ayudarles. Entonces, si es que alguien más se suma igual a la causa y necesitas, entonces nosotros estamos ahí para ayudarte si en tu caso algo falta, o acá tal vez en un barrio o parroquia. Entonces, de esa manera estamos haciendo todo en conjunto para hacerlo mejor. Genial. Para ir finalizando esta parte, Fiorella, conversanos sobre si ustedes tienen redes sociales, quizás del público que escucha. Recuerden que la transmisión en vivo queda guardado para que lo sigamos compartiendo, la gente se siga sumando. Gente que quiera hacer donaciones, gente que quiera aportar, gente que quiera colaborar de distintas maneras, ¿dónde puede hacerlo? ¿Dónde se puede contactar? Bueno, claro, si se quieren sumar a nuestra labor social, se pueden comunicar al número de teléfono 099-0044-242. Es el número de la relacionista pública de la Fundación Reinas de Pichincha. Bueno, amigos, gracias chicas por la invitación. por invitar a nuestro público que se sume a esta gran labor, que es muy importante, y siempre es bueno colaborar con causas como estas, que son muy importantes, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestro programa, y como un poquito de... vamos a llamar su atención, tenemos a uno de los grupos que estará presente en este evento, para que vean la calidad que tienen de artistas y que también ellos se suman porque les gusta colaborar. Entonces, mientras tanto vamos a ir con una canción. Vamos a escuchar La Partida de la banda Astra. Ya regresamos. Thank you. Y bueno, como seguíamos hablándoles sobre este evento, ya tuvimos aquí a la Niña Reina y a la Reina de los Barrios de Pichincha. Ahora vamos con uno de los invitados que estará en este evento. Y bueno, además de las personas que comentaron, las chicas, otras están apoyando este evento. Quienes estarán presentes son el grupo Kunturi, a los que tenemos en este momento aquí. Hola chicos, bienvenidos a este humilde programa. Bueno, muy buenas noches. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí, pues, como tú ya lo mencionaste, es un evento que está marcando el icono, ¿no? Realmente es algo que nosotros como músicos siempre hemos estado dispuestos a apoyar, y es por eso que cuando a mí pues me propusieron, yo sin dudarlo dije que sí, que no había problema, que cuenten con nosotros, con lo que sabemos hacer, que es música. Así que gustosos de estar aquí y por supuesto en el evento. Bueno, también que me contara un poquito sobre esta gran agrupación. Es una agrupación de música folclórica quiteña, integrada por Alex, Daniel y Andrés. También queremos que nos conversen un poquito más sobre su agrupación. Convérsenos también para que el público conozca más sobre su propuesta musical, sobre su grupo. Los micrófonos son suyos, chicos. Bueno, realmente nosotros somos 6 integrantes. 3 de los que no pueden estar aquí por motivos de trabajo y estudio, como es Juan Diego, Jefferson y Nicolás, a quienes les mandamos un gran saludo. Pues nosotros nacimos aquí en Quito, realmente nos conocemos ya con Daniel y con Andrés, nos conocemos 8 años en la música, venimos de diferentes agrupaciones, hemos estado en otra agrupación anteriormente, pues, y decidimos ya formar nuestro propio grupo con nuestras ideas, nuestro nombre y lo que hacemos es música nacional, dedicados exclusivamente a la música nacional. Claro que sí le damos a ritmos latinoamericanos, pero nuestro eje transversal es la música ecuatoriana. Así que ya saben, chicos, estamos con un grupo muy interesante como es Kunturi, que ya tienen sus años de trayectoria dentro de la música. Entonces también vamos a invitarles a nuestro público para que compartan la transmisión, ya que con esto ustedes acceden a los pases de cortesía que nos dejaron para el evento. Claro que sí. Chicos, es chévere que ustedes estén colaborando en este evento, pero quiero preguntarles algo. ¿Ustedes estarían dispuestos siempre a colaborar con eventos de esta magnitud? Bueno, sabes que ya que estamos en confianza, ¿no? Nosotros como músicos siempre tenemos el pensamiento, la ideología de que cuando nos invitan a un evento realmente benéfico, nosotros estamos dispuestos a apoyar, ya sea con la logística, porque tú sabes que movilizar un grupo es tiempo, es ensayo, es instrumentos, es llevar cosas, no hay ningún problema. Pero a veces, por ejemplo, la gente cree que porque somos músicos es nuestra obligación asistir, claro, digamos, ejemplo, ¿no?, a una comida solidaria, ese tipo de cosas. Entonces, claro que vamos, pero se cobra un cierto porcentaje del valor del show. Pero este tipo de eventos sí, siempre lo hemos dicho y lo diremos, pues, la oportunidad que haya estaremos ahí presentes con la música, brindando nuestro show para que, pues, se pueda cumplir la meta del evento. Bueno, chicos, y ya que están aquí, nosotros queremos invitarles a que nos interpreten algo, igual para que el público sepa la calidad de músicos que estarán presentes en este evento. Para animar al público y que digan, por supuesto, la gran calidad de artistas que van a estar presentes en este evento y que se sumen, que asistan y obviamente también sean parte de esta gran iniciativa social promovida por las Reinas de Pichincha, ¿no? Genial. ¿Nos cuentan de qué nos van a tocar? Bueno, nosotros tenemos un sello, ¿no? En nuestro show siempre ha estado una canción que para nosotros es un baluarte de la música ecuatoriana, de una agrupación muy muy conocida, grandes amigos nuestros también, y que nosotros tuvimos el atrevimiento de hacer este cover que se titula Solo Sueños. Es tan triste escribir lo que se acaba, porque las letras sangran a cada trazo. Es tan duro decir que estoy llorando y que nada me queda, solo sueños. Aún siento siento en el aire tu presencia, que me ahoga y que crece a cada instante. Aún tengo en mi recuerdo tu sonrisa y esas notas de silencio que nos dimos. No debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos condenamos. Vos a vivir ausente de mis ojos, iba a sentir tu presencia en cada lluvia. No debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos condenamos. Vos a vivir ausente de mis ojos, y a sentir tu presencia en cada lluvia, y a sentir tu presencia en cada lluvia. Genial propuesta que nos presenta esta agrupación, y sobre todo también una pequeña muestra de lo que habrá en el evento. Grandes artistas que se suman a esta gran causa. Cuéntenos también, chicos, sobre, para que el público conozca más de su música, redes sociales donde pueden contactarles, contratos. Cuéntenos sobre ello. Bueno, en las redes sociales nosotros nos pueden encontrar como Kunturi Quito Ecuador, lo que es en el Facebook. En YouTube también estamos como Kunturi Quito Ecuador. Los contactos pueden contactarnos al número de celular al 0984-217-999. 0984-217-999. Chicos, no sé si es que sea muy abusivo pedirles que nos toquen otra canción. Para incentivar al público. Después les pasamos la factura. No, con mucho gusto. Para nosotros es un placer. Gracias, Steffi. A los años que te veo, realmente es un gusto. Es que no saben. Con Alex, que está aquí presente, con él antes hacíamos igual radio hace muchos años. Entonces igual son amigos de años, que ya los conozco. Entonces gracias por estar aquí. Y espero que tenerlos en otra, todo el grupo completo, y una entrevista que nos acompañen de hora completa. Vamos, Alex. Nos ponemos un poquito alegres. Vamos con algo de aquí, algo bonito, ¿sí? Vamos a poner. A ritmo ecuatoriano, esto sí. Somos Kunturi Ecuador, y ya lo saben, estaremos presentes el 16 de junio, ¿no? El 15 de junio. Ya nos cambiaron la fecha. El 15 de junio, pues, esto es una pequeña muestra nada más. Estaremos ya completos, disfrutando lo mejor de la música ecuatoriana. Thank you. jugar, vos mismo yendo a tostar, vos mismo yendo a jugar, vos mismo yendo a tostar, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tostaditos te de dar, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tostaditos te de dar. Fuertes esos aplausos y bueno, excelentes chicos, y como siempre el tiempo nos ha pasado volando con grandes invitados, grandes iniciativas. Felicitándoles chicos por sumarse su iniciativa musical también. Esto ha sido todo por hoy, igual algo que quisieran añadir mis compañeras para irnos despidiendo. Bueno, en las redes sociales nosotros estamos en el Facebook como Kunturi Quito Ecuador. Un saludo. Sí, bueno, en este caso, buenas noches a todos los televidentes de las quenas que están escuchando de mi parte. Para despedirme de todos los que han escuchado gratificantemente, con mucho gusto para ustedes, con mucho cariño, parientes, amigos, seguro que se sumaron, no puedo decir ahorita todo el nombre porque está hecho el tiempo, pero buenas noches con todos y gracias. Saludos a ustedes. Bueno, reiterar nuevamente la invitación para este 15 de junio en el Coliseo de Betlemitas. Gran evento, por supuesto, apoyando a esta noble causa. Claro que sí, chicos. Gracias a ustedes también por la invitación, por estar presentes en Estación Cultura Viva. Recuerden nuestro público que deben compartir la transmisión que está aquí para que puedan ganarse los pases de cortesía. Estaremos haciendo el sorteo la próxima semana, entonces tienen estos días. Gracias, chicos. Igual felicitaciones por unirse a este gran evento. Y a nuestro público que siempre está en compañía de Estación Cultura Viva, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Steffi Vilca y les esperamos la próxima semana. Mi nombre es Gaby Álvarez, chicos. También un gusto haberlos tenido el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana en Estación Cultura Viva. Hasta la próxima.